Joyería del Sur SH. Atención exclusiva a empresas. 35 años al servicio de la industria y el comercio. De la Cárcova 49. Don Bosco. Teléfono 4252-3596. Fax 4259-3600. www.libreriadelsursh.com.ar. Monstera Bags. Bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Llegó Salud Móvil, un servicio de profesionales a domicilio, único en zona sur. Médicos clínicos y pediatras, enfermería, kinesiología, asistentes terapéuticas, podología, radiografías, electrocardiogramas y análisis clínicos a domicilio. Consulta a nuestro WhatsApp 1160 57 48 72. Instagram Salud Móvil 2020. Salud Móvil, el servicio de la salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541-782042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-8870 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Bueno, aquí seguimos en la tarde de Frecuencia Show, en esta tarde de miércoles calurosa, compartiendo nuestro clásico semanal en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí, baja la aplicación a través de www.fmradiobox.com y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta, mucha gente conectada, lógicamente también a través de las redes sociales, porque a las 19 se viene Frecuencia Fans. Y la consigna ya está hecha. A partir de las 19 y hasta las 20 terminamos Frecuencia Fans bailando. Hoy la consigna es que bailen. Exacto. Que bailen en su casa. Así que si querés, ¿con qué tema querés cerrar el programa de hoy? Compartiendo la cabeza de Carlos Rivera es. O Me mentiste de Luciano Pereyra. A ver cómo es Me mentiste. A ver cómo, a ver. Sigo recordando. Pero este es Carlos Rivera, con Pedro Capo. Lo que sentí cuando tú estabas cerquita y esa boquita fue mi boquita. Becky G. Y ese es el de Luciano. ¿Qué diferencia hay entre Carol y Becky G? ¿Hay alguna diferencia? ¿Serán parientes? Son hermanas. Pero la que está más de moda me parece es Carol. Carol G. Está por venir a mis hijas les encanta Carol G. En el Luna Par, ¿no? Que la quieren ir a ver. Bueno, Me metiste Luciano Pereyra. Los dos temas son lindos. Carlos Rivera y Pedro Capo, que es un capo de la. Sigo recordando sí. La noche entera en la que yo te vi bailando. Lo que sentí cuando tú estabas cerquita y esa voz. O Puerto Rico. Puertorriqueño. Es el de la misma calaña. Son todos centroamericanos. Y yo no Sí, somos todos sudamericanos, centroamericanos, acá somos americanos. Ya son centroamericanos. Después están los gringos, que son. ¿Viste? Claro, Puerto Rico. La serie es una isla, ¿no? La serie me encanta que le dicen gringos a los yanquis. Los colombianos, los mexicanos le dicen gringos. Por ejemplo, la serie como Narcos. Ah, sí, yo no vi ninguna de esas series. Están buenas, son series muy adictivas. Son adictivas porque te dan ganas. Ah. Bueno, ahí está hecha la consigna. ¿Cómo va hasta ahora? ¿Mil cuántas personas? Ah, van empatando. O sea que el público. Lo que pasa es que este público de la radio está dividido entre Carlos Rivera y Luciano Pereira. Creo que son los más. Feliz cumpleaños a Maricel, que cumple. Feliz cumple. Que los cumple. ¿Acá te vas a soplar la velita en vivo acá? ¿Trajiste torta, algo o no? ¿Hoy festejamos o no? No. Hoy festejamos. Hoy estamos. Champán. Vicky no vino. Estamos pobres hoy. No vino hoy. Va, espera unos mate amargos si querés. No, tenemos mate. ¿Ah, no? Edulcorados. Bueno, edulcorados para vos. No toma mate. Bueno, listo. Feliz cumple igual. Eso, feliz cumple. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Estamos bueno, Nico, mucha paranoia con el coronavirus. En todo el mundo. Ya hay un caso en Argentina. Exacto. Y ya empezaron las medidas de precaución. Que hay que tomar, lógicamente, todo el mundo, más allá de que seas médico o no, te sugiere que cuando tosas te tapes la boca. O sea, el tema es que no te tapes con las manos. Claro. ¿Por qué? Porque vos después con las manos, si no te las hacías rápido. Por eso hay que usar entonces mucho el pliegue del codo. Volver con el tema este de que nos decían. Viste, nene, antes de. Viste, te sentabas a comer, te lavaste las manos, que era como que hincha pelota. Exacto. Pero me parece que ahora que lavarse ahora es una no, ya no es una obligación lavarse las manos, sino que es un deber. Exacto. Tiene que ser una ley lavarse las manos por todo, ¿no? Y mantener el aseo cuando salimos, cuando estamos dentro de casa, cuando estamos mismo con los aparatos celulares. Es muy parecido a también están pidiendo que no hay que besarse. Exacto. Que no hay que darse la mano, o sea que hay que ser. Viste que la Argentina. Somos promiscuos nosotros. Que en la Argentina todo el mundo te saluda con un beso y qué sé yo, que a veces uno. No podemos tomar mate, ¿eh? Ah, no, bueno. No. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tener que. Bombilla descartable. Claro. Bueno, llegó un nuevo virus, pero esto recién empieza, así que bueno, todavía no estamos acá, estamos en pleno verano todavía. Exacto. La verdad que igual hay que extremar los cuidados, pero no hay que. Imponer paranoia, ¿no? Porque la gente se pone paranoica. No es pandemia tampoco. Al margen. También se está hablando mucho del dengue, ¿no? Sí, nosotros tenemos ahora algo que se está multiplicando, que es el ANSA de Schicti, el mosquito transmisor del dengue, y bueno, hay que tener más cuidado con eso. Dice que en el Instituto Malbrán, que es un instituto muy conocido, hay 33 casos sospechosos de coronavirus que se están analizando, ¿eh? Pero todavía hay 4 de ellos que estaban ahí. Sí, bueno, acá en Zona Sur también hubo varios casos de sospecha de coronavirus. ¿Por qué? Porque fueron pacientes que previo a pero no concurrir sé que ese, cómo nosocomio, se da cuenta un médico que. Porque el síntoma es como una tos seca. Claro, como, el tema es los antecedentes. Si vos viajaste de Europa para acá. Y tuviste los síntomas... Que en realidad hay mucha gente que viaja. Por ejemplo, con la gente lo que se hace es que ni bien llegue, más allá de que en el aeropuerto le tomen o no la fiebre, sí. No sé si los aeropuertos están a la altura, se les recomienda a la gente que desde el día que lleguen se queden 15 días en su casa sin salir, como una especie de cuarentena, por las dudas que... Sí, es preventivo. Por las dudas que hayan traído el virus de Europa. Si estuvieron en el norte de Italia... O en algunos lugares donde el coronavirus hizo estragos, ¿no? Sí, la idea del aislamiento preventivo es para que no circule el virus, o sea, para que no se propague. O sea, que la gente que viene no va directamente al trabajo, sino que directamente a su casa y se queda en su casa 15 días más. Pueden trabajar on working, de alguna manera, pueden estar en contacto con el trabajo, pero no... asistir por cuestiones de... No, y además que la idea es que estén encerrados en sus casas. Ahí sí se haría más generalizado. Así que, bueno, esta es la medida, el protocolo. Sí, la idea de aislarse no es que anden deambulando por ahí, sino que estén en su casa, que se guarden 14, 15 días. Y bueno, y empezaron las clases y ya es un caos acá, por ejemplo, en esta cuadra. Hay que esperar para estacionar ahora. Empezaron las clases más que nunca. Empezaron más temprano que nunca. Exacto. Por suerte, recibieron todos menos aumento de. Menos aumento, nadie hizo paro, todos los maestros están. Celebramos que vayan, no, que, o sea, que comiencen la. En buena hora, pero bueno, todo esto te da la impresión de decir, ¿y cómo es el asunto? Y el asunto es Argentina. Claro. Así es Argentina, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea que los chicos tengan clases, ¿no? Estaría bueno que haya una ley que diga que las clases tienen que empezar, no importa, obviamente que importa el salario docente, pero que tengan que arrancar sí o sí las clases. Bueno, este año más temprano que nunca, a clases. Buenísimo. Vamos a un tema musical para empezar este día. Si querés mandar tu audio de voz a la Vox, hacelo y también participá de Frecuencia Fans y también decí con qué temas querés cerrar Frecuencia Fans, si con Carlos Rivera o con Luciano Pereira. Así es. Tú eres atrevida, hablas hace mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire. Si la ves bailando es la favorita, si la ves como suelta la cinturita, si la ves aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente, tú quieres de tú no te hagas la loca. Aviso de tsunami, estoy pendiente, del mes conmigo te lleva la bola. Peine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo también de lo bueno. Fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-5393. Seguinos en Instagram, arroba de Stone Barbershop. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales, Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. GIG, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Continuamos en esta tarde de mucho calor en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Acordate que empieza a las 19 y hasta las 20 Frecuencia Fans, y hay una consigna hecha a través de Twitter donde vos podés participar y decir con qué tema querés cerrar el programa de Frecuencia Fans de hoy al ritmo del baile, ¿no? ¿Con cuál de estos temas? Si con el tema Me Mentiste, de Luciano Pereyra. A ver un poquito de cómo es el este de Luciano Pereyra. Porque Luciano Pereyra generalmente tiene temas que son movibles. Este es. ¿Qué pasa de Luciano Pereyra? Se hizo medio así, al estilo. Claro. Mirá, ¿quién iba a decir? De la guitarra, del folclore. ¿Qué? A ver. Hola Radio Box, soy Clau de Buenos Aires y Luciengo. Quería votar por el tema Me Mentiste de Luciano. Soy del fan club Angelitos Lucianeros. Le mando un besito para todos. Bueno, ahí está votando la gente del club de fan de Luciano Pereyra, que son infinitas. Y también Perdiendo la Cabeza, que es este tema. Perdiendo la Cabeza, Carlos Rivera, Becky G y Pedro Capo. Temas distintas melodías, ¿no? Sí. Para mí es mejor el de. Me gusta más el de Luciano Pereyra. ¿Qué querés que te diga? Este me parece medio lento. Este es más. Sí. Más caribeño ese. Sí. ¿No? Sí, pero el de Luciano Pereyra está bueno. Sí. A mí me gustan los dos. Que se deja escuchar. Pero la gente que vota el que quiere. Obvio. Hasta ahora muy repartido los votos, cabeza a cabeza. Bueno, si vos querés hacerte un electro sin moverte de tu casa, podés hacerlo. Incluso te lo informan y te lo mandan el informe por, o te lo llevan a tu casa, por tu casa, o por WhatsApp, por mail. Esto se llama Salud Móvil, el servicio de la salud a tu domicilio, y ya están en las redes sociales Salud Móvil en Facebook y también Salud Móvil 2020 en Instagram. Si querés saber más, comunicate al 156-057-4872. 156-057-4872. También hay estimulación temprana, que es una técnica para los chicos. Todo a cargo de profesionales de primera línea y kinesiología. También médicos, por supuesto, pediatras y médicos clínicos. Así que no dejes de participar. De llamar, digo, si querés participar, no. De participar, sí, participen a través del celular y manden audio de voz a la voz para la última hora. ¿Cuál es el celular? Exacto, 11-64-00-70-47. Mucha gente votando en arroba Radio Box FM y en Nico Di Nobile, ¿no? ¿También? También, sí, sí, arroba, bien, Nico, arroba Nico Di Nobile. Bueno, y se viene un gran evento evangelístico de milagros y poder. Esto va a ser el domingo 8 de marzo a partir de las 7 de la tarde en el Polideportivo número 4 de Berazategui. Esto queda bueno. En la calle 164 entre 29 y 30. Muy bueno. Esto viene a ser más para el lado de fin de Berazategui, ¿no? Para el lado del Poli de Berazategui. Sí, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Esto quién lo dice? San Juan 637. Ajá. Entonces vos podés hacer lo mismo y participar de este evento que tiene también un sentido solidario. Qué bueno. Y va a estar a cargo del pastor Héctor Aníbal Jiménez. Ah, mira. Así que va a ser en Berazategui, en el Polideportivo 4, este domingo, Día de la Mujer, 8 de marzo, 7 de la tarde. Ah, mira, no dejen bueno. de participar. Mucha gente ya se está autoconvocando y va a participar de esta reunión de milagros y poder, ¿eh? Va a ser muy bueno. Bueno, ahí nos pasaron para que lo difundamos a través de la radio. Uh-huh. Hay mucha gente Excelente. Cristiana que nos escucha y puede participar de este evento, ¿no? Exacto, muy lindo. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Mazuco. Llegué. Hoy vine en el auto y fue un caos. Ah, porque el aire acondicionado. Me sí, por el aire acondicionado, pero no, era un pero caos. Ahora no es un en la motito porque está ahora, lindo para ahora mí. Llegás y tenés dónde estacionar. Hace un rato atrás, sí, escuché esta cuadra. Aparte, cualquier cosa hacen, ¿eh? No, si estacionan... Que lo, los padres hay un auto gris que está estacionado. Cualquier cosa, no sé. Había uno de contramano. Estaba estacionado a mitad del auto, estaba sobre la calle y no dejaba pasar a los que tenían que doblar. Pero bueno, es la hora pico de salida del colegio. Los padres desesperados llegando a último momento a buscar al niño. Hablando de tránsito, en la autopista de Lepianes está incendiando un automóvil, ¿eh? Así que bueno, los que van por ese lado, tengan cuidado. El tránsito está complicado a esta hora, ¿eh? Siempre siendo las 17:30, complicadísimo. Sí, porque la hora que la gente sale de, bueno, de su trabajo, de colegio, y la gente deja de trabajar generalmente entre las 4, 5, 6 de la tarde. Así que, bueno, es así nomás. Exacto. Lo mismo pasa entre las 7 y 8 de la mañana. Sí. Estoy notando mucha gente distraída, ¿eh? Muchísima gente. Dos personas cruzaron caminando, estando en verde. ¿Por qué? ¿Qué van pensando? ¿Cualquier cosa? No sé qué van pensando. Van mirando el celular. Y igual hay mucha gente con. Capaz vas pensando en la plata, que no llega a fin de mes, recién. Piensan que el mes, no los vas a chocar, pero si ellos cruzan en verde, vos los vas a chocar. Hoy se puso duro el presidente de la República con respecto al aumento de los precios en los negocios. Sí. Dice, no es posible que aumenten los precios en Argentina. Y dice que se van a tomar como medidas drásticas, ¿no? Para cuidar un poco más. Hay precios cuidados, pero el resto de los precios no son tan cuidados, ¿no? Sí, el tema es cuando la olla se destape. Sigue remarcándose a la orden del día y eso hace que la inflación se dispare. Obviamente que celebramos la iniciativa de decir, bueno, el presidente no quiere que aumenten. Está bien, es un buen mensaje, hay que ver cómo se resuelve igual después la macroeconomía y todo lo demás. Los chinos sobre todo, ¿no? Todos, los hipermercados chinos son... Los peruanos, bolivianos, sí, como pero... que se llamen, también remarcan. Todos remarcan, porque ellos les remarcan los mayoristas también. ¿Y los hiper? Todos, los hiper, ni hablar. Hay que tener mucho cuidado con las ofertas, ¿se acuerdan que siempre hablamos de las ofertas, esas voladoras que... Te dicen, el 3x2, el 3x2 sirve, ¿eh? Pero sí, tenés pero otras, hay cosas la que... segunda, el 70% es una mentira. Bueno, hay cosas que tenés que tener cuidado, porque el 3x2 vos decís, sí, me sirve, pero ¿necesitabas realmente tener 3? Igual, no, porque, a ver, en familias numerosas, porque, a ver, esto también, los hiper, supuestamente es para favorecer a las familias numerosas que necesitan no un producto, sino... dos o tres productos de una misma dos o tres tal unidades cual, de un mismo sí, producto. Igual ahora, lo que está haciendo mucha gente es estar ir al mayorista. Va al mayorista, claro. Y bueno, y divide la mercadería. Pero bueno, eso a veces. Yo soy del día a día. O sea, hago una compra más o menos para estirar el mes, así, una comprita, pero me manejo más al día. Onda. Vas a. Lo que pasa es que la compra del supermercado tiene otro fin, por ahí también un fin más de vas y compras, no todo lo que vas a consumir, sino otras cosas que no vas, que vas a consumir, pero Sí, hay una cosa. No son de primera necesidad. Hay una cosa fundamental. Por ahí compré, en los supermercados encontrás cosas que te tientan. Y cosas que no necesitas. Ese es el tema. Esas cosas que vos. Hay artículos de perfumería más variados, hay artículos. Vas y compras. De bazar, cosas para la casa. ¿Qué cosas de supermercado? Incluso hay bebidas espirituosas también. Pero bueno, eso no lo podemos meter en lo que no es claro. Innecesario, pues siempre son necesarias. ¿Qué cosas innecesarias no compras en el supermercado? No tanto. Consigna. Consigna. ¿Qué cosas compras innecesarias en el supermercado? Y sí, compran cosas. Y bueno, una barra de chocolate grande, Milka. Dije la marca. Bueno, dijiste la marca, no importa. Se me escapó. No, la marca no. Pero de la vaca, Mu. Sí, y cualquiera, que, no importa. O cualquiera que esté ahí y es muy cara. ¿Entendés? Sí. Y bueno. Lo que estoy leyendo acá, una alerta, se escaparon dos asiáticos de un hospital. Sí, que ya le habían dicho que tenían coronavirus. ¿En dónde? Eso van a propagar el virus. Déjenme que esto es nuevo. Un hospital de acá, ¿no? Sí, de Pacheco. ¿De Pacheco? Sí. ¿Y qué hacían dos asiáticos en Pacheco? Están por todos lados, ¿qué tienen Pacheco? Unos móviles policiales. Esto es sociedad, no nos podemos... Pero asiáticos, ¿de qué parte de Asia? Pueden ser de, qué sé yo. Pueden ser asiáticos de China, pueden ser asiáticos de Corea, pueden ser asiáticos de Norcorea, pueden ser asiáticos de la India. Que no se reconocían. Pueden ser asiáticos de Malasia. Tenía los ojos así. Pueden ser asiáticos de Singapur. De Singapur. Bueno, tengo una noticia, de esas noticias, noticias. Bueno. El amor se termina, sí. Así lo voy a bautizar. A veces acaba así. ¿Por qué? Acá en los hoteles zonales, sí. ¿No? Hicieron una evaluación de que la gente ya no está yendo a los hoteles. Al albergue transitorio. Al albergue transitorio, pero igual sería un motel, ¿no? Está porque está el hotel y el motel. O el motel es de ruta. No, el motel es el nombre tomado de Yankee. Ah. Claro. En realidad... Puede ser, se llama hotel, alojamiento o albergue. Albergue transitorio. Claro, el tránsito. ¿Te gusta que diga esa palabra transitorio? Transitorio. Bueno, no importa. El tema que... Sabía. No. Entonces, el tema es que la gente ya no está yendo a los hoteles. ¿Mazuco consume eso? ¿Y de dónde? No. Yo voy a decir una cosa que... No digas. No lo vamos a hacer. Vamos a otra cosa. Entonces, los hoteles están, no tienen gente, ¿no viste que hay? ¿Y que van a fundir? Che, y podemos ir a ver acá los zonales, podemos ir a hacer un estudio de campo. Sí, bueno, podríamos ir a hacerlo. Igual hay muchos pasacalles, si lo ven, ponen hasta 4 horas. Que no sé qué haces ahí dentro de 4 horas, pero bueno. Sí, pero por ahí te ponen un coso de carta. Encima te aclaran que la tele es gigante. Sí. No sé por qué. Para que vayas a mirar la tele. Había uno que tenía mesa de pool. Pará, acá aclaran que tiene. Una mesa de pool. Algunos declararon que tenían el decodificador para ver el partido. Algunos tienen decodificadores, todo. Bueno, el tema es que parece que vuelven. ¿Se acuerdan cómo era antes, que eran todos temáticos? Sí. Parece que vuelven los temáticos ahora. Vuelven de nuevo esas. Habitación del Galeón. Sí, no la sé, de Batman. Jurassic Park, la selva, Jumanji. Y que para que tengan más adeptos, ¿no? Claro, para atraer un poco a la gente, porque no está yendo. Claro. Así que bueno, meterle pila. Saben que un viajecito al recuerdo, ¿viste? Pues es un viaje al recuerdo. Sí. Es como una mini ciudad ahí adentro. Le decís a la patrona, y bueno, vamos a recordar viejos tiempos. Un numerito ahí. Claro. ¿Entendés? Te van a decir que nada, pero bueno, anda igual. No importa. Así que bueno, ayudemos un poco con el amor, vayamos a Villa Cariño. En un tiempo teníamos un sponsor de, ¿sí? De un hotel muy conocido. Sí. Tendríamos que llamarlo. No sé si vivirá el hombre, pero bueno. El hijo seguro que sí. Sí. La cadena del hotel también debe seguir igual. Sí, está ahí nomás, siempre está al lado del boliche. Claro, por eso era muy conocido. Sí. Yo lo conozco, de casualidad. Tendrían que ponerle un poquito de plata, ¿viste? Porque ya las cortinas no corren como antes. El botoncito para el techo, cuando se corre el techo, es ese que... Bueno, así que a ponerle mucha onda, saben que... Están tirando muchas promociones y bueno, un viajecito al recuerdo para los grandes y para los chicos, ¿no? Los chicos que quieran ir también. Bueno, vamos a ir a una pausa musical. Está hecha la consigna para que en la última hora puedan participar

el servicio de la salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp. 1541-78-2042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-8870 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Continuamos en esta tarde de Frecuencia Show en vivo hasta las 19. No te muevas de ahí. Hoy hay canalización en vivo, ¿no? Exacto, el oráculo de Mazuco. 18:30 más o menos. Así es. Así que no se pierdan eso, que está fabuloso. Bueno, Vitality es la plataforma líder en cambios de comportamiento, con más de 16 millones de usuarios en 23 mercados. ¿Qué hace Vitality? Utiliza el poder de los premios, los datos y la economía del comportamiento para incentivar y guiar a los individuos y las organizaciones hacia una vida más saludable. Esto es así. Funciona como una aplicación móvil por medio de la cual se cumplen objetivos de actividad física que permiten sumar puntos para ganar premios. Está re bueno eso. Las actividades se registran a través de un smartphone o a través del smartwatch, ¿no? ¿Qué diferencia hay? El smartwatch es un reloj. Es un reloj, o sea, es más resumido y más pequeño, no pesa tanto como la otra. Pero las dos te permiten medir los pasos y ritmo cardíaco y están especialmente diseñadas para cada miembro, ¿no? ¿Cómo te recompensa Vitality los logros que vos haces a través de la actividad física? Con entradas para el cine, cafés en Starbucks o Café Martínez, por ejemplo, y vouchers de viajes urbanos a través de Cabify. Sí, qué bueno que está eso. Por ejemplo, hoy hicieron el evento de lanzamiento que no pude ir porque perdí mucho tiempo en el registro de acá del automóvil. ¿No era que estaba todo modernizado? ¿Que podíamos entrar y salir? No están así. ¿Registro de conducir? Sí, ahí. Te daban, por ejemplo, para ir al evento, te daban si vos querías ir al evento, podías usar a través de Cabify, podías ir hasta 1,000 pesos. Ah, qué bueno. 1,000 pesos de ida y 1,000 pesos de vuelta. Después había premios ahí, que había vouchers, por ejemplo, como los que te dije, para Cabify, para Starbucks, para Café Martínez, para Cinemark, y encima daban un regalo buenísimo. Así que me perdí un evento. Un evento como tenía que ser. Claro. Me lo perdí. Siempre va a los eventos estos que son medios y sí, hoy que tenías pero, que ir. Bueno. Y espumante seguro que había. No sé si había espumante, no pregunté. Pero bueno, acá pasamos la información. El lanzamiento tuvo lugar en Buenos Aires y participaron del encuentro el ex nadador olímpico José Meolans y la periodista Cata Bonadeo, que es la hija de Bonadeo, ¿no? Exacto. Que es este bueno. Periodista de TN. Sí, que está en, creo que Buenas Tardes los domingos, sí, ¿no? Sí, sí. Buenas Tardes, ¿se llama? Sí, Los Pasos del Padre, labura muy bien, Cata Bonadeo. Sí, sí, la verdad. Es la hija muy mayor de Gonzalo Bonadeo. Y la nieta de Diego Bonadeo. Así que familia de periodistas. Bueno, así que Vitality, baja la aplicación y no solamente te va a ayudar a medir las calorías que gastás cuando caminás o haces actividad física, sino también te recompensa si lográs los objetivos con premios. Muy bueno. Por ejemplo, ir a tomar un café, ir al cine. Por ese lado te recompensa, ¿no? O viajes a través de Cabify. Cabify no sé si está operativa en el Gran Buenos Aires. Sí, sí, sí. Creo que en Capital se usa. En Capital sí. Seguro. Sí. En Capital también hay otras. Es como... que es como Uber, ¿no? Sí. Es lo mismo. Tal cual. En Capital también tenés Pickup, que es de las motos, sí. Sí. Que también está bueno. Está bueno. Y está bueno para el mundo pasa a ser una aplicación. Todo es una aplicación. Todo pasa. Y esto también es una aplicación. www.fmradiobox.com. La bajás y nos escuchás en todos lugares, como lo están haciendo en Villa del Parque. Marilina, que le mandamos un beso, que nos está escuchando. Se hizo oyente nuestra. Le mandamos un beso enorme. Así que un saludo para ella, que nos está escuchando desde allí. Muy bien. Y toda la gente, bueno, que está participando a través de las redes sociales, ¿no? Exacto. Están votando tanto por el tema de Luciano Pereira o de Carlos Bueno. Perdón, de Carlos Rivera. No, el otro es Rafael Bueno. De Rafael Bueno, le cambié los nombres. De Rafael Bueno, que es Carlos Rivera, un conocido nuestro que estuvo sentado acá en la radio. Exacto. Qué lindo tema este, ¿eh? Me gusta. ¿Cuándo este tenemos un artista acá? La semana pasada estuvo Belén. Sí, Belén Steingol, que le mandamos un beso grande, seguramente sí. Nos debe estar escuchando. Sí. Ahí suena, esta es Luciano Pereira. Sigo recordando. Pero este insisto, es Carlos Rivera. Es más pegadizo de Pereira. Un saludo grande a las riveritas que nos están escuchando. Sí, sí. ¿Cómo se llaman? Y a las lucianeras también. Sí, sí, que siempre nos escuchan. A lo largo y a lo ancho de toda la República. Así es. Muy lindo este tema, ¿eh? Bueno, una nota de color se dio en el día de hoy. Le hicieron una nota en el programa Intrusos de Jorge Rial a un. Cantante emblemático de la movida tropical. Rompió el contrato, perdóname que te interrumpa. Sí. No me vas a retar como... No, por favor. Parece que terminaron mal las relaciones entre Bajur y América. Sí, ¿no? Y no vuelve la cornisa. Así que bueno, después ampliaremos. Hay que ver a dónde va la cornisa. No sé, pero en América parece... Hay mucho cambio en América. Mm. Mucho cambio, mucho... Movimiento, cambio de gobierno y hay cambio de figura, ¿no? Y vos fíjate que Mónica Gutiérrez pasó al 13. Está en el programa de los mediodías en el 13. También rompió termina relaciones. Ese programa porque no logró los objetivos, entonces termina fin de mes. De la vida de Fantino no se sabe nada, pero en Animales Sueltos no va a estar más. No. Solamente... Creo que tiene un horario... creo que lo quieren poner en el prime time entre Polémica en el Bar y Animales Sueltos. Bueno, pero todavía no sé cuándo empezará. Hay que ver el equipo nuevo que conforma, porque todo su equipo se lo quedó Novales. No, pero por ahí Fantino hará otro tipo de programa, no creo que haga un programa político. Bueno, veremos cómo se va dando la... Igual Fantino estaba mejor en Animales Sueltos, ¿eh? Y tenía más rating que Novales, es como más aplacado, más... Y encima, viste, estaba rodeado de gente. Era como mejor el de otro equipo. Sí, el tema es que Fantino siempre... Este equipo está como medio, un poco más. Sí. Medio te duerme, sinceramente. Entonces, bueno, la gente... Hay que ver. Si se duerme, si cabecea. Para mí deben estar haciendo una prueba. Con Animales Sueltos se va a ver otra cosa, viste. Sí. Igual no hay mucho para ver. En la tele no hay mucho para ver. No. Yo estoy viendo 3% en Netflix. ¿Ah, sí? Sí. Claro, sí, la gente se va por ahí a ver una serie. Por el ¿De qué se trata 3%? Se te bloquea el celular. Bueno, 3% es como toda serie. Netflix, dije que no, pero igual siempre lo vamos a nombrar. Pero está todo mal con la gente de Netflix porque la otra vez hicieron una presentación importantísima y no nos invitaron. No, o sea, entonces... Y nosotros los... Venimos siempre entonces vamos difundiendo a Netflix de acá, Netflix de allá. Play Store. Y gratis. Bueno, vamos a hablar, si no, de Amazon. Podemos. Nos sí, vamos a Amazon. Vamos a Amazon. Que se viene con todo Amazon. Es más, que creo que ya nos estarán llamando. ¿Cómo hay para... que hacer para ver Amazon? Hay que descargar la aplicación. Por aplicación. Lo que pasa es que. En el televisor. Están los decodificadores y satelitales que ya vienen con eso. Disney va a tener su streaming también. Claro. Y es como todo, es ahora, como la cerveza artesanal. Que y ahora compró a Fox, entonces es más poderoso. Claro. ¿Todo Fox compró? Sí. Mira vos. Tengo los, ya que estábamos hablando de las apps, ¿no? Tengo el top 10 de las apps bajadas en celulares, tanto en Google Play como para la gente que maneja iPhone. Lo que pasa es que justo me pusieron un logo ahí y no lo voy a poder. Está bueno ese ranking tenerlo, ¿no? Y tal cual, pero dándolo programa a ver de, cómo varía. De todos, de todas las apps que podés llegar a tener o que pensás. Porque son hay millones de apps. Sí, hay millones, pero hay top 10. ¿Cuál dicen que es la primera y la más bajada? Pero vos sos... ¿TikTok? Sí, la boca. No, no sabemos cuál es la más bajada. Muy bien, muy bien. Él me está diciendo, ¿entendés? Bueno, ¿cuál es? Bueno, es TikTok. Mirá. ¿Qué es TikTok? TikTok es una app que yo la aprendí gracias a mi hijo. Mirá lo que la locura de esto, ¿no? Lo aprendí gracias a mi hijo que me decía, papá, ¿puedo ver TikTok? ¿Puedo ver TikTok? Bajé TikTok y es un lugar social donde vos subís videos de 30 segundos, ¿sí? Todos de risa. Bueno, rankea tanto como en el Google Play, como en el App Store y también en el Overreel, que es el que ya sabemos que no tiene ninguna de las dos. Sí. Como marcas conocidas como... ¿cómo era que se llamaba? Bueno, ahora no recuerdo, ahora me va a bajar la información del cerebro, pero me cuesta un poco. Bueno, top 10. Primer lugar, TikTok. La verdad, increíble. Como segundo, WhatsApp. Sí. Bueno, sabemos que el WhatsApp está... Pero WhatsApp en Europa ya todavía no es tendencia. Pero justo me ibas a cortar eso. Mirá, en el Google Play, ¿sí? Como segundo tenemos WhatsApp. Y nosotros en el App Store tenemos el YouTube. Ajá. Fíjate cómo varía la clase de gente que tiene una cosa con la otra. Después volvemos al Play Store, ¿no? Como tercero tenemos el Facebook, ¿sí? Y en el otro lado, como tercero, tenemos el Instagram. Puede ser que igualmente, ahí hablando de las redes sociales, parece que está más fuerte Instagram ahora, ¿no? Que Facebook. Tal cual, pero ganó rotundamente TikTok. Es como que la gente ya Facebook no le está dando mucha vuelta. ¿TikTok es una red social? Es una red social de videos. Vos haces un video divertido, lo subís y ya está, no contás la historia de tu vida. Ajá. Fanfarroneás donde fuiste. Pero te pueden seguir. La gente te sigue, te ponen like, todo. Está re bueno, la verdad que está bueno como para seguirlo. Después, Google Play, ¿no? Tenemos como en cuarto lugar, ahí entra el Instagram. Y nosotros en el cuarto lugar, en el App Store, tenemos al WhatsApp. Es increíble. Mirá como WhatsApp, cuarto lugar. O sea, la gente de Apple como que se rehúsa, ¿viste? Vamos al quinto lugar. El mensajero, el Messenger de Facebook, ¿no? Sabemos que WhatsApp también es de Facebook, por lo compró, ¿eh? Además todo te dice from Facebook. Sí, by Facebook. Bueno, después tenemos en el upper con el número 5, Facebook. Bueno, volvemos al número 6. Este no lo conozco, Liker. No lo conozco, la verdad. Telegram ya quedó obsoleto, ya no se usa. Telegram. Yo lo uso. Hay gente que se usa, pero la verdad que no. Es como un WhatsApp. Dicen que es el más seguro. Es el más confiable en la hora de ratonear. Ah. Bueno, después en el número 7 tenemos... ¿cómo se dice? Share It, ¿no? Mirá, léelo, Gastí. ¿Cómo? El número 7. ¿El número 7? ¿Snapchat? No, Snapchat y lo... Share. Bueno, nuestro inglés... Share It. Sí. Share It. Bueno. Bueno, para el que nos quiere ayudar con un cursito de... Share It. Se escribe Share It, pero se dice Share It. Bueno, la verdad que no sabemos bien. Después voy a investigar un poco. Debe ser de compra. Sí, seguramente. Entonces, ese es el número 7. Está la Alibaba también. Y mirá dónde entra el número 7 en el App Store. En nuestro enemigo cruel de series. No lo tengo. Pinterest. No lo tengo. Pero mirá esto. En el número 8 vuelve TikTok con un wall picture. O sea... ahí te salió bien el inglés, ¿eh? ¿Viste? Trato de mejorar cada día. Es la práctica, ¿no? Y mirá cómo bajó el Snapchat en el número 8. Snapchat. Uy, se me fue. En el número 8 bajó montonazo. Hay que familiarizarse, ¿no? LinkedIn. LinkedIn. Facebook. Facebook. Twitter. Twitter. O Twitter. Twitter. Está buenísimo. Yo sigo, voy a decirlo porque en YouTube sigo a una chica que te enseña las pronunciaciones, como decir Disney. ¿Cómo se llama? ¿La chica? No sé, todavía no la invité a salir. No. Pero está muy bueno. Después le voy a pasar porque enseña muy bien inglés. ¿Cómo decir ahora? Finishing. Bueno, te cuento que en España capturaron un tiburón de 7 metros de largo. Uno de los más extraños del mundo. Y el ejemplar pertenece a la especie denominada peregrino. ¿Qué pasa si nadas con ese tiburón? 7 metros. Mirá, y te él ha nadado con tiburones blancos y no le pasó nada. Bueno, el tiburón peregrino es además una especie protegida. Ahí la mordió en la colita, ¿viste? Según explicaron, desde el puerto de Tarragona en el oeste de España. El animal ya estaba muerto, pero fue capturado mediante... Igual se usa el tiburón para el cartílago, el tiburón para hacer medicamentos para los huesos. Sí, pero de todas maneras se están protegiendo muchas especies porque está en peligro de extinción. Sí, tal cual, hay menos. Sí. Entonces, bueno, esta especie que no abundan de 7 metros, ¿sí? Por lo general son entre 5 o 3 metros los más grandes. Este llamó la atención porque tiene 7 metros de largo. No conocemos nada de los océanos, nada. Llegamos hasta ahí nomás. Sí, igual, de todas maneras, ahora hay mucho sonar, tecnología pero sonar. Sí, hay especies que no conocemos. No, hay especies que no. O sea, Las profundidades que uh-huh. No llegamos a nada. No sé cuánto fue lo máximo que se llegó. Voy a investigar. Sí. Bueno, sin ir más lejos, lo del Ala San Juan, que estaba a cuánto, 300 metros, y no se podía hacer. Ya no se podía hacer nada, porque no sé cuántas atmósferas uh-huh. hay para abajo que sí. No aguanta nada. Uh-huh. Pero sí. Sí, se llegó con los submarinos. No llegamos. No tripulados. No hicimos nada. Los extraterrestres nos visitan con los platillos voladores. Sí, que los que filmó Espadea. Sí, y nosotros no podemos hacer nada. Sí, una cosa de locos, ¿eh? Qué humanidad. Bueno, está muy bueno esto de las aplicaciones, hacer un ranking, ¿no? Sí, vamos a empezar. Igual a... no creo que varíen mucho, ¿no? Y no, vamos a tener que hacerlo cada 15 o 20 días porque no creo que varíe, pero la gente como que. Obviamente que WhatsApp uh-huh. como que quedó, pero yo creo que de todos los aplicaciones de chat que tenemos, ¿sí? WhatsApp le gustó a todo el mundo por el nombre, ¿entendés? Claro. Porque después vos decís Telegram, ¿entendés? Y lo ponían como, mirá, esto es Telegram. Pero WhatsApp me parece que... Telegram que fue anterior al WhatsApp. No, fue es ahí en salieron paralelo. Los dos juntos. Lo que pasa es que... ¿Cuántos años llevará el WhatsApp? Ah, qué buena pregunta. Y a ver. Es un invento, te digo, maravilloso. 2008, 2009, ¿no? Antes estábamos con el mensaje de texto. Uh-huh. Creo que 2008, 2009. Que hacía sí, mal no recuerdo. Sonido característico cuando te llevaba un mensaje. Oh. 2008, 2009. ¿Cómo era el sonido del mensaje de texto? ¿Lo tenés? No. Fue creado el 3 de mayo del 2009. Mirá. ¿Viste? Bien, wow. Ya lleva más de 10 años. Igual, lo que fue toda una novedad, ustedes que me van a avalar, cuando pasamos del teléfono celular obsoleto que no tenía nada, ahora al mensaje de texto. Los teléfonos eso fue... de línea ya creo que... Yo, por ejemplo, ayer di de baja el de mi casa. Es como que ya no nadie te llama al teléfono de línea. Entonces, antes de pagar una factura que te viene todos los meses de 600, 700 pesos, la di de baja. Automáticamente. Actualmente. Acá en la radio sí es necesario tener el teléfono de línea. Pero para llamar a Córdoba. Hacer una nota. Hacer la nota. Si querés hacer una nota, lo tenés que cargar. Así que tampoco te sirve de nada. Claro. Así que démoslo de baja también. Hay que darlo de baja. Bueno, de baja el 4-265-11 en este momento se está dando de baja. Un chisme tengo, mirá. WhatsApp se vendió en el año 2014. ¿Sí? Sí. Que lo compró la empresa. Mark Zuckerberg. Yeah. De Facebook a 125 millones de dólares. 125 miles de millones o 125 millones. Dice, ¿nada 125 más? Millones. Nada más. 125 millones. Sí, Roberto. Pero le vendieron algo que es intangible. O sea, le dijeron, toma. Y le dieron un pendrive. Y le dijeron, toma, acá claro. Lo tenés. O sea, es algo intangible. Imagínate que alguien lo programó, no, ni se gastó. Claro. O sea, algo intangible. Lo que compraron. Fue lo que yo te dije. ¿Los derechos a publicar y todas esas cosas? compraron el nombre WhatsApp. Claro, el nombre. ¿Entendés? Es como cuando... No, todos tienen que ver la película, la de... Bueno, pero la imagino que... La de la M. Sí. ¿Sí? Véanla, porque hay una parte que es re importante, que dice, a mí no me importa... Si no las vamos a nombrar, así nos mandan unos combos. ¿Las podemos nombrar? Ahora se está por lanzar un nuevo combo, en estos días. Tenemos que hablar con la gente de publicidad de ellos. Sí, sí. Bueno, todos ya saben, la del payaso ese que está sentado. Bueno... It. De Ronald McDonald. Royal McDonald. Bueno, Royal o Donald. No. Ronald McDonald. Bueno, el tema es que como Ronald Reagan. El tipo se enamoró del apellido de ellos. Ni siquiera se enamoró de del producto. Claro. ¿Entendés? Porque no es lo mismo decir voy a lo de Gasti Burger que ir a McDonald's. Voy a Mazuco Burger. Y es McDonald's. Sí. Mazuco. Bueno. Sigo buscando cosas como la del submarino. Vamos a hacer una marca de jugos en Brasil con vos. Mazuco. Mazuco, si te gusta. Mazuco. Claro, suco con Z. Claro. Vamos a poner fondo un poco de Soda Stereo, puede ser. Porque vamos a hablar de gracias totales. Empezó la gira de Soda Stereo que volvió, ¿no? Sí, Gustavo Cerati, por supuesto, pero con sus dos sobrevivientes que son Zeta Bosio y Charlie Alberti. Con este homenaje, ¿no?, a toda la trayectoria artística de uno de los grupos más emblemáticos del rock nacional a nivel mundial también, ¿no? Y va a haber muchos artistas invitados y esta gira empezó el 29 de febrero en Bogotá, Colombia. Ayer 3 de marzo estuvieron en Lima, Perú. El 7 de marzo van a estar en Tijuana, en México. Ahí van a estar tomándose unos tequilas seguramente. Siguiendo con México en Guadalajara el 10 de marzo. Y el 12 de marzo en Ciudad de México. El 18 de marzo van a estar en Asunción del Paraguay. Y el 21 y 22 de marzo es la fecha del campo de polo en la ciudad de Buenos Aires. Después van a seguir por República Dominicana, Costa Rica, Panamá y por supuesto los Estados Unidos. Van a estar cerrando en Chile también. Así que gracias totales, se viene con todo. Y a Cerati la voz se la va a poder escuchar. Sí, porque la ponen de fondo. Sí, sí. Qué buena onda. ¿Será como un holograma, viste, que a veces lo hacen? No, pero dicen que ponen la imagen en... Hay muchos músicos invitados, pero algunos van a estar de manera presencial y otros se los podrá disfrutar a través de videos que se proyectarán en una pantalla de más de 400 metros cuadrados. Es también este formato el que va a permitir que la voz e imagen de Gustavo Cerati estén presentes, ¿no? A través de este formato de pantalla. Así que no, este espectáculo debe estar muy bueno para ir a verlo. Y algunos de los artistas invitados son Benito Cerati, que es el hijo de Gustavo, Richard Coleman, uno de los artistas que tocó también con Cerati, Andrea Echeverri, Juanes, Mon Laferte, que es una artista chilena, Chris Martin, que es el de Coldplay, ¿sí? Draco Rosa, de Menudo, ¿se acuerdan? Fernando Ruiz Díaz, Gustavo Santaolalla y Julieta Venegas. Ellos van a estar junto a Charlie, Alberti y Zeta Bosio celebrando junto a su público y amigos la música y la historia de Soda Stereo con shows en vivo por toda América Latina, que ya dimos las fechas, entre ellas las de Buenos Aires. Si querés nos vamos con Soda Stereo y enseguida volvemos con más Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de la box. You know. llegó a Quilmes. The Stone. Barbería y peluquería. Un estilo pensado para vos. Único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153. Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram, arroba de Stone Barbershop. Genbike Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. GIG, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Bueno, continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí, no te muevas de acá, de la box, ¿eh? Bueno, yo hablando de hermanos, ambientada en un mundo suburbano de fantasía, Unidos nos presenta a Barley e Ian, dos hermanos adolescentes que se embarcan en una extraordinaria aventura para descubrir si aún queda un poco de magia allí afuera. Esta es la síntesis argumental de la nueva película de Disney, de Pixar, que se llama Unidos, ¿eh? Esta llega a los cines de Argentina el 5 de marzo, o sea, a partir de mañana. Así que acá, Gastón, podés llevar a tu hijo a ver esta película, que está, parece, suena re buena. Muy buena, que tiene que ver con los hermanos, ¿eh? Con dos hermanos unidos, en este caso. ¿Le podrías dar un hermanito? ¿Sabés que me lo pidió? Mira. Sí, ¿sabés que me lo pidió? Y ya yo le pedí otra mamá. A Emilia, si él, nene, no si reconocido. Si él me pide un hermanito... ¿Ya reconociste? Claro, si él me pide un hermanito, yo le pido otra mamá, ¿entendés? Ah, claro. Claro, no es así, ¿entendés? Una cosa lleva a la otra. No, ya lo pidió, pero bueno, no se puede. Ya está todo organizado, mi vida, la vida de él, la vida de todos. Todavía no vino nadie a golpear nada. Se ha firmado por ahí afuera también. Ah. Bueno, el que sí tuvo ese reconocimiento y empezó a reconocer hijos, es el señor Diego Armando Maradona, que tiene 10 hijos, ¿no? Sí, si mal no recuerdo. La de siempre eran, bueno, Dalma y Janina. Después se agregó Dieguito Fernando. Sí. Con Verónica Ojeda. Hanna. Después reconoció a Hanna y a Diego Maradona Jr., el italiano. Uh-huh. Y después no sé más. Ahí, ¿no? Tiene dos o tres cubanos, bueno, no sé qué. La cuestión es que fue el cumpleaños de Benjamín, sí, el cumpleaños número 11, el hijo de Janina Maradona y el Kun Agüero. que se puso la camiseta de Boca, el nene. El Kun Agüero no quería porque quería que sea hincha de Independiente, pero al final le dio el gusto al abuelo y se puso la camiseta de Boca Benja. Así que festejaron todos contentos y se sacaron una foto. La tuiteó Yanina y subió. Y dijo que estamos unidos por amor. A pesar de todo, en la foto están Dalma, Claudia, Yanina, Benja y Diego Armando Maradona. Una linda foto. Yo muy creo linda que foto. Después, ¿eh? Esto en algún momento van a. Todo vuelve, ¿no? Como todo todos. Vuelve, sí. Por ahí terminan siendo una gran, gran familia. Mirá, los Menem. Sí. Menem estaba re peleado. Ahora Menem vive con la ex mujer, con la hija, con el hijo hermoso conocido. Yo lo que creo es que ninguno. Nair. Yo creo que ninguno tomó conciencia. Y los hijos de la hija. O sea, esta gente mueve muchísima plata. Yo creo que no tomaron conciencia de la finitud del ser humano, ¿no? Porque lo único que tienen es plata. Y se pelean por plata nomás. Entonces, yo creo que deberían dejar de lado eso. Y esto lo celebramos porque están juntos y está bueno. Y más juntos por el nieto, ¿no? Así es. Así que, bueno, siempre uno se alegra de que. Sí, yo prefiero verlo a Maradona así y no revoleando un vaso de whisky. Por Claudia Maradona, que hizo mucho por él, ¿no? Exacto. Así que, bueno, vamos a seguir, vamos con un tema musical, ¿les parece? Vamos a escuchar. Después ya se viene en un rato, se viene la canalización en vivo. El oráculo de Mazuco. Se llama así, ¿no? El oráculo. Sí, en la sección. Y sigan participando de la consigna, a ver con quién cerramos Frecuencia Fans del día de hoy, si con Luciano Pereyra o con Carlos Rivera, al ritmo del baile, ¿no? Muy bueno. Ahí están ustedes. Este es Luciano Pereyra. Este es Luciano. Sigo recordando. Y este es Carlos Rivera. Carlos Rivera fit. Lo que sentí cuando Pedro tú estabas cerquita. Me gusta este, ¿eh? Esa boquita fue mi boquita. Dijiste con otro beso tuyo. El que estuvo haciendo dos shows espectaculares en Argentina fue Ricky Martin. Ah, sí, espectacular. Un éxito alucinante. Te encantó. Y está, sí, sí. Ricky Martin está en el mejor momento de su carrera, podemos decir, sí. Con tantos éxitos, ¿no? Un estado físico envidiable, lógicamente, porque tiene 40. ¿Cuánto tiene? No, 43, ¿no? 48. No. Va, este año el que cumple 50, el que cumple 50, gran fiesta, gran, tenemos que hacer acá en la radio con la fan, es Luis Miguel. Luis Miguel. 50 años ya Luis Miguel. Ahora, el 19 de abril. 19 de abril. Wow, qué guay. Igual antes viene un acontecimiento más importante. Choco. No. Para allá, claro, el 31. 31 de marzo. Así que, si quieren ir acercando regalos a la box, sí, los recibimos. Vamos a poner acá afuera una canasta para que dejen, sí, los regalitos. Canasta solidaria. Pero no, Ricky Martin. Encima explotó. Cae martes. Aunque sea, dejen latas de cerveza. Cae martes. El miércoles festejamos. Sí. ¿Sí? Tal cual. Nadie te va a decir lo contrario. Listo. Festejamos el miércoles. Vamos al tema musical y enseguida volvemos. Cuando soñé contigo, llegó la madrugada, me despertó el destino, pero tú ya no estabas. Cuando soñé contigo, te llamo y no respondes, tanto que te persigo y tanto que tú escondes. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento para que la vida me devuelvas. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento. Tengo que decirte que yo quiero pedirte perdón. Pedirte perdón.

el oráculo de Mazuco. Llegó el momento. Llegó el momento. Llegó el momento, así lo vamos a poner. Llegó el momento. Recuerden que esto es el verdadero, este el sí. único. Acá no hay chamuyo. No, acá no hay chamuyo. Como, acá, como me viene, lo digo, como sale, sale. Exacto, y sin filtro. No, no hay filtro, nunca tuvimos filtro. No hay filtro. Así que... vamos a arrancar entonces, ¿te parece? ¿Tenemos los números? ¿Tenemos? Sí, tenemos, tenemos. Estamos para... Bueno, estamos igual nos vamos a ayudar siempre para no irnos, porque los planetas, si no, se nos van a colapsar en el espacio. Sí. Y bueno, así que bueno, tenemos una orientación. Esto le avisamos a las personas que no se lleven por lo que decimos nosotros, que cualquier cosa consulten al médico. Tal cual. ¿O no? Sí, sí, sí, ¿eh? Tal cual, tal cual. Nosotros lo que decimos es orientativo. Es orientativo. Y bueno, es lo que... tómenlo como tiene su estado de ánimo. Exacto. No lo tomen tan en serio tampoco. Tómenlo. No con pinzas. Sí, sí, sí. Espérame que ya lo tenemos. ¿Lo estamos buscando los números? Sí, lo estamos buscando. Acá está. Muy bien, vamos. Bueno, empezamos con Piscis. Piscis. Bueno, acá ya tenemos una amiga... en el programa que me Pisciana. Tocó la gamba y me dijo yo soy de Piscis. Y se ríe. Bueno, vamos a empezar con Piscis. Elemento es el agua. El agua, sí. Bien, bien ahí, empezamos bien. Bien. Planeta Neptuno. Sí, el color es verde oscuro. Verde oscuro el color. Sí, el número preferido. Es el número 12. El número es el número 12, que es el soldado. Bueno, tienen que mantener la mente abierta. Nuevas ideas llegan. Vino eso, mirá. Ideas de lucha, ideas de... No, puede ser nuevas ideas de inversión, puede ser de sanidad, puede ser de viajes. Ajá. ¿Qué era el 12? El soldado. El soldado, ¿viste? Pero vamos, ¿sabes qué? Lo que es el número lo vamos a dejar para lo último. Porque si no se me puede mezclar a mí, yo capaz que lo asocio y no quiero asociarlo. Dale, dale. ¿Te parece? Dale, dale, sí. Bueno, seguimos con Aries. Aries. Bueno. El mejor signo. Aries, sí. Elemento, fuego. Buah, ¿cómo arranca esto? Fuego. Planeta Marte, color rojo. Uh-huh. El número es el 10, no me lo digas. No. Bueno, acá viene muy bien en el amor. Mirá sí, cómo viene, sí. Aparte es el momento de él. Claro. Es el momento. Yo creo que si estás o lo pensaste, es el momento de tener un hijo. A buscarlo. Mirá Aries, ¿eh? Mirá Aries, mirá cómo Aries. Está, ¿eh? Así que bueno, tenemos Tauro. Tiramos todos, ¿no? ¿Te parece? O... sí, tiramos todo. El número de la suerte de Aries era el 10. El 10, no me dijiste que era el 10. La leche. Mirá, y no lo sabía yo, ¿eh? Salió, perdona la audiencia, pero la purificación, ¿no? Bueno, Tauro. Claro, el bebé, ahí está. Vamos con Tauro. Tauro es un... Se me tentó Gassi. ¡A tomar la leche! Vamos, ¿eh? Profesionalismo. Sí, ante todo. Pues yo no me puedo desconcentrar. Ante todo. Tauro. Tenemos como elemento la Tierra. Sí. Planeta Venus. Color... también. Sí. También Venus. Color... sí, bueno, no sé. Esto es... viene. Bueno. Planeta Venus. Color... rosado. Mira. El número es el número 15. Sí. ¿Sí? Lo vamos a poner, ¿sabes qué? Vamos al trabajo. Excelente en el trabajo. Excelente. Pero. Tauro. Mirá lo que voy a decir, ¿eh? Habla un poquito más. Exacto. Mostrate. Sí. Vendete. Vendete. Vendete. Esa es la palabra. Esa es la palabra. ¿Y el número 15 qué es? La niña bonita. ¡Wow! Re bien. Seguimos con Géminis. El elemento es el aire. El planeta es Mercurio. El color amarillo. El número es el 8. Uh-huh. Sí, bueno, déjenme que entre un poco en la mente, ¿no? Pues. Sí. Le vamos a dar por la parte del dinero. Mirá. Cuidado. Hace bien la operación, mirá. Exacto. Así vino. Está atento. Estate atento. Con... ¿entendés? Cocodrilo que duerme. Es cartera. Así y el 8 es el incendio. Mirá. ¿Viste? Ojo. Ah, ¿viste cómo se quedó? ¿Viste? Sí, se quedó mirándome. Sí, ojo. Yo no sé lo que es el número, excepto el 15 que ya lo sabía. Hay números que ya lo sabemos, el 15, el 71, ¿viste? Sí. El 22 que ya lo sabemos de memoria. Damián, 71. Tal cual. Elemento de Cáncer, vamos con Cáncer. Elemento agua.

Elemento aire, planeta Venus, color azul claro. ¿Viste? El número es el número 9. Bueno, a cuidarse con la salud, negro. ¿Sabes qué? Llegó el momento, este es el punto en el año donde el libriano se tiene que cuidar. Sí. O empezar a cuidarse. Cuidá la cabeza, ¿entendés? Que no te la huelen. Exacto. Con palabras. Hacé gimnasio, hacé meditación. Lo que a vos te venga natación. Bien. Lo que a vos te venga bien, hacelo. Relájate. ¿Y qué tenemos como número 9? El número 9 es el arroyo que fluye. ¿Viste? ¿No? ¿Viste? Qué casualidad. O sea, vino así. Bueno, vamos con Scorpion. Scorpio. Bueno, vamos. Elemento es el agua. Planeta Plutón. Color rojo. Colibrí. Rojo colibrí. ¿Cómo se llama? ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, así vino un rojo. Sí. ¿Viste que hay 35 mil millones de rojos? Sí. Y rojo bueno, carmen, a este sí. Le pusieron colibrí. Bueno. El número es el 19. ¿Qué números bajos? ¿Viste que no superan? No hay números altos. Es que vino números bajos. Sí. Bueno, están vulnerables. Ah, sí. Vulnerables. Scorpio está vulnerable. Sí, está vulnerable, me parece que abrió su corazón. Hay algo podrido ahí. No, abrió el corazón. Ajá. Viste, Scorpio abrió el corazón y está vulnerable. Y se dejó ganar. ¿Y sí? ¿Sí? Sí. Así que a prestar mucha atención. Valorate. ¿Qué es el número 19? El pescado. ¿Viste? Mirá. Ahí está. Tenés cuidado, abriste. ¿Te abriste? Abriste la lata de sardina. No sé qué habrá pasado. Sí. Pero bueno, vamos con Sagitario. Creo que es el último, ¿no? Ah, no, todavía tenemos más. No. Bueno, Sagitario. ¿Tenemos auspiciantes para esta sección? Por ahora no, pero quien quiera auspiciarme. Quien quiera auspiciar esta sección, el oráculo de Mazuco. Bueno, vamos con Sagitario. Elemento, fuego. Planeta, Júpiter. Color, morado. Color, ¿sí? Morado. El número es el 42. Mirá, está subiendo ahí. Bueno, sí, viste, pero no superamos el 50 todavía. No, qué raro. Bueno, es un día. Esta semana va a ser negativa para Sagitario. Así que a ponerle mucha onda porque no sé por dónde viene. Me vino la palabra negatividad. Así que tengan mucho cuidado, protegerse de no perder el dinero. Y bueno. Cuidar las finanzas, cuidar la salud. Sí, el trabajo, que cuídenlo mucho porque vino una negativa así. Pero no lo tomen con eso porque también puede ser una pelea. Claro. ¿Entendés? Con esa persona que realmente no la querés tener encima. Claro. Y bueno, no y es. Y te la deshaces. Claro, pero no es algo negativo. Eso ya no es negativo. Capaz que es algo. Es para crecer. Es para crecer. Exacto. A veces hay que separarse para crecer. Es como el árbol, que si no lo talás. Crece no más y se envicia. Exacto. Así que a tener cuidado. Bueno, vamos. Muy bien. Capricornio. Elemento, tierra. Planeta, Saturno. Saturno. Color, negro. Y el número es el 38. Número 38. Sí. Muy bien. Bien. ¿Listo? Vienen tiempos difíciles. Tiempos difíciles. ¿Y el número? Sí. ¿Te lo digo? Decímelo. Piedra. ¿Viste? Es la piedra en el camino. Y no lo sabía, ¿eh? Porque yo no sé los números. Yo directamente lo tiro como baja. Mirá. Vienen tiempos difíciles. ¿En qué? Y bueno, pan con manteca, no sé. A remarla porque no salgas alerta a lo que nosotros te decimos. Exacto. Pero cuídate para. Y si necesitas la piedra, agarrala y tirala con fuerza. Claro. Así te voy a decir. Vamos con Acuario, un signo de agua, ¿no? Sí. Bueno, elemento aire, planeta Saturno, color agua marina, número 49. 49. Sí. Muy bien. A ver. ¿Qué tenemos? 40. Pará, no me lo digas, porque si no. No, dale. A lo último te lo digo. No me lo digas. Dale. Mirá lo que te digo, ¿eh? Así, me viene algo. Paz interior. Paz interior. Sí, lo dijo. Muy bien. Ya está. Acuario lo dijo. Paz interior. Bien. Así que de ahora en más, todo viento en popa. Muy bien. Bueno, te digo que es el número. Dale. El número es la carne. ¿Viste? O sea, ya no sos carnal. No. Ya es pasado. Asado. No sos más carnal. Listo. Pero así, viento en popa para Acuario. Bueno, así pasaron todos los signos del zodíaco, por lo menos así lo canalicé yo. Gracias al oráculo de Mazuco, que es una sección nueva y tiene mucha repercusión en divertida. La gente. Divertida, nosotros decimos lo que baja en el momento, nos basamos siempre en profesionales de la materia, pero a mi materia. Exacto, la verdad que nos pone muy contentos que qué bueno que estés haciendo esta sección en el programa. Sigan comunicándose con nosotros, 11-6400-7047. Mucha gente pidiendo sí, ahí que les des consejitos. Que nos manden un mensaje, che, ¿sabes que le pegaste? Claro, porque está bueno porque... O estoy pasando tal cosa. Sí, o justo sí, ¿sabes que tenés razón? Me voy a ir a caminar con el perro a la plaza. Porque tenemos, escuchá, tenemos el oráculo de Mazzucco y después tenemos el consultorio de Mazzucco. Tal cual, quien quiera llamarme... Mirá, me mandaron un mensaje. Quien quiera llamarme, que lo llame o que nos manden un WhatsApp. ¿Cómo era el número? 11-6400-7047. Nos quedan poquitos minutos. Recuerden que de 19 a 20 tienen frecuencia fans. Ahí vamos a pasar todos los mensajes de voz que nos dejaron en el WhatsApp. Y también vamos a complacer todos los pedidos que nos hagan. Sigan participando de la encuesta entre Carlos Rivera y Luciano Pereyra, que está ardiente. Más de casi 2.000 personas ya han votado. Todo un éxito esa encuesta. Mirá qué lindo tema este. ¿Lo escuchamos un poquito? Tenemos que ver con qué cerramos hoy. Fue mi boquita, dijiste. Está muy bueno. Qué temazo. Este me gusta más, me parece a mí. A mí, en particular. Yo creo que le pongo un botín. A ver, poneme el tema. Este es más movidito, más para pachanguear. Este te lo agarra un DJ y en un cumpleaños. Te lo hace re. Sí, te lo hace, ¿eh? Y Luciano es. Cruzamos la mirada y es nuestro. Pero igual los dos temas están buenos, así que no sé quién ganará. Sigan en @RadioVoxFM en Twitter y en Instagram pueden seguir votando, que está ahí cabeza a cabeza. No sé, ¿cómo vamos en porcentaje? ¿Tenemos? ¿Cómo? Sí, en Twitter, a ver. 45-54 gana Carlos Rivera. Y en Instagram... Luciano. Y en Facebook empatados, ¿eh? Así que cabeza a cabeza los dos, unos artistas de la hostia. Así que sigan votando. Ahora vamos a escuchar un poquito de música. Tenía algo. ¿Tenés algo? Sí, porque hay mucha gente que hoy estuvimos así hablando en la oficina. Sí. ¿Se acuerdan que siempre hablamos del conductor designado y todo eso? Bueno, hoy volví a llamar, pues soy un caprichoso, ¿entendés? Sí. Porque yo como que no la entiendo. Volví a llamar a Seguridad Vial para preguntarle. Digo, discúlpame, a ver, ¿cómo es el tema? Si yo tengo mi auto en la puerta y designo que Gastón no me maneje el auto y él no tiene cédula verde ni cédula azul. Pero es el conductor designado. Claro. Me dijo que no podías manejar. Increíble. ¿Y entonces manejo borracho? No. Bueno, no, eso no, por favor. Pero no entendía. Le digo, ¿cómo no puede? O sea, ¿cómo hago para que un conductor maneje? No, bueno, él me dijo todo que no. Fue todo negativo. Se ve que él pensó nada que era... flexible. Nada flexible. Se ve que él pensó de que, bueno, yo estaba haciendo un chiste, pero no. Sí. Le digo, mirá, que esto es serio porque quiero realmente saber. Y si yo voy en la ruta, ¿cómo hago? No. Bueno, él estuvo cerrado a más comunicación. Sí. Me dijo, solo tiene que manejar el titular o el que tenga cédula azul. Ajá. Bueno, basémonos de que la cédula azul es una autorización para salir del país. Lo dicen en todos lados, pero nosotros, hoy por hoy, nos exigen tener la cédula azul, pero es una mentira. Hay que tener solo la cédula verde. Solo la cédula verde, exacto. Pero bueno, no importa. Entonces, ¿qué hicimos? No conforme con eso, empezamos a investigar, ¿sí? Porque somos todos con la computadora, medios nerds. Entonces empezamos a investigar un poco. Y se contradice en la página web, se contradice que dice, mira lo que dice, si uno va por la ruta puede alternarse, ¿sí?, con el con otro piloto, uh-huh, otro conductor que tenga registro habilitado, ¿sí? Y el propietario tiene que ir al lado. Exacto. Y cuando lo paran, el dueño es él, está ebrio y por No. El dueño tiene que estar lúcido para decir sí, yo lo autorizo. Perfecto. Entonces eso es más que suficiente para la policía te deje seguir. Ahora no sabemos nada porque entonces Seguridad Vial me dice una cosa, la página dice otra cosa, claro. Y hay que esperar a ver qué te dice en el medio de la ruta, en el kilómetro 600. La idea es que no te embriagues, ¿no? Que la pases bien. Tal que cual. No tomes para embriagarte. Y una de las cosas fundamentales que también le pregunté era por la aplicación que tenemos de Mi Argentina. Viste que todos tenemos el registro, tenemos todo ahí adentro. El DNI. Bueno, Me dijo, sí, todo perfecto. Es todo legal, pero igual tiene que llevar los papeles. No, pero ¿y para qué tengo? Entonces, ¿para qué hacemos tremenda aplicación si al fin y al cabo tenemos que llevar los papeles? Claro. Bueno, no me soporto. Bueno, yo el seguro no tengo papeles del seguro. Del seguro tengo... No sí. puedo decir la empresa, pero tengo no, la app. Pero está perfecto. Y tengo solamente eso. Está perfecto. No hice ningún trámite. No, pero está perfecto eso. Mm. No hay ningún problema. Pero el seguro es una cosa, el claro. registro es otra y la, y cédula, la cédula verde o sí. azul es otra. Olvídate. Al fin y al cabo, seguimos en la prehistoria. Sí. O sea, peor, porque llega, le mostrás el celular y te dice, no, necesito el carnet. Claro. Entonces tenés que sacar el carnet, se lo da y se va, te lo pasean por todos lados. Claro. Pensábamos que iba a ser algo más electrónico, más cibernético, algo. Todavía no. Muy bien. Bueno, Mazuco, la verdad que increíble, ¿eh? Muy bueno, nos trajiste. Me cayó así un meteorito. O sea que la resolución sería: si salís, salís sin el auto. Si salís, si vas a tomar. Salís sin el auto. Salís sin el auto. Y pagate si, un. Y si vas a ser Uber. El conductor designado, estaría bueno que boliches y bares lo pongan. Hay algunos que lo sí. tenían. Y que premien al conductor. Que premien, que le den la gaseosa durante toda la noche o el agua mineral durante toda la noche. Exacto. Pero no lo mates con un agua mineral de 80, 90 pesos, exacto. porque es una locura. Exacto. ¿Entendés? No, para seguro. Eso ponés un dispenser. No, y además hay mucha gente que no consume alcohol. Muchos chicos que no consumen alcohol. Porque así como decimos, hay un montón de chicos, todos los chicos toman esto. No, hay muchos chicos que no consumen alcohol. Entonces, celebremos por esos chicos que... No, lo veo perfecto, lo veo perfecto. Cada uno toma su propia exacto. decisión. Como pero es como decís, no los matés con... No los matés. No podés matarme con claro. una botellita de agua de tan cara. Sí. ¿Entendés? Y si sos conductor designado, que te pongan una pulsera, uh-huh. ¿entendés? El cual vos claro, estés ahí adentro que y listo. Te identifique. Tal cual, cada vez que vas a pedir un trago, ¿no? Uh-huh. Cada vez que vas a pedir una botella de agua, obviamente que no te den 200 botellas de agua. A mí se me ocurren, ¿no? Yo haría consignas. Bueno, chicos, miren, entran en grupo, ¿sí? Y cada grupo tiene que tener un conductor designado. Y cuando salen, se verifica, se les hace el test de alcoholemia y vemos que sigue tal cual, designado. Tal cual. Es buena, ¿eh? Es buenísima. Esperemos que Mayra nos escuche, así lo implementamos en podríamos Quilmes, implementarlo en Quilmes, pionero. Que hay muchos accidentes. Sí, está bueno. Bueno, después lo voy a anotar y le vamos a enviar un mail. Bueno, chicos, nos vamos. Son 18:58, se nos acabó el programa, pero quédense que sigue Frecuencia Fans de 19 a 20, esta hora que es tu hora, la hora de los clubes de fans, de todos los fanáticos, de los mejores artistas de Latinoamérica y el mundo. Mi nombre es Gastón Magallanes. El mío, gracias, Gastón Mazuco. Gastón Mazuco, muchas gracias. Muchas gracias a Damián, que siempre nos acompaña, acá a las mujeres presentes de la radio. Muchas gracias. Y bueno, Gasti. Nos vamos. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Exacto. Bueno, a todos, gracias por estar del otro lado. Gracias a las familias y a los chicos, chicas que nos escuchan todos los miércoles. Nos vemos el próximo miércoles en Frecuencia Show. Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces. Llevamos peleando un par de meses y ya yo te lo he dicho tantas veces. Trato de empezar una conversación, pero no me das ni un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana y lo quieres arreglar todo en la cama. Pero no pienses eso, mami, me gusta. Cuando yo te tengo como yo te trago el mundo desnuda. De donde salió tanta mala y tanta ricura. Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda. Dices que me quieres, pero siento que me usas. Resuelven los problemas, pero el amor perfecto solo se ve en novela. Cuando hablo con otro te me quejas, pero tú solito eres quien me aleja. Tú no mires tus palabras si me hieres. Y si me dejas y te vas es porque quieres. Ya no es justo que me endulces el